Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Se estaba oyendo y se oye periódicamente desde el cielo y aquí en la tierra y entre nosotros también una expresión, ¿no es cierto? Una expresión, un reconocimiento. Bueno, la expresión que se puede oír es bien, buen siervo y fiel. Y esto se escucha periódicamente, frecuentemente, ¿no es cierto? Dice, bien, buen siervo y fiel. Lo que yo quería preguntarme en esta mañana ¿es usted? ¿Va dirigido a usted? ¿Se trata de usted? Así que quería desarrollar algunas pequeñas y breves recordatorios o enseñanzas, principios acerca del servicio, ¿no es cierto? Algo que podemos encarar desde una perspectiva muy general, como vamos a darnos cuenta, servimos todos, no solo aquellos que pudiéramos decir tengo el don de servicio. Así que el servicio es algo que atañe a todos y todas las hijos e hijas de Dios. Debemos saber eso, una vez que nuestra vida está puesta en Cristo, a partir de ese momento nos transformamos en siervos del Dios Altísimo. Así que el siervo lo que hace es servir, el siervo no ordena, el siervo recibe órdenes y obedece, las lleva a cabo y lo hace con toda buena disposición, porque haciéndolo así, aún siendo siervo, el Señor lo bendice ricamente en todos los aspectos. Cuando el siervo se empecina y no sirve o hace cualquier otra cosa, o lo hace desganadamente, o lo hace sin darle toda la gloria al Señor y el amo, pues entonces se está perdiendo bendiciones a sí mismo y a su familia. Así que el único que pierde en ese sentido no es Dios. Él levanta inmediatamente otro siervo, fiel, bueno, y lo coloca a hacer la tarea que yo no llevo a cabo porque soy malo y negligente. Entonces quien más se perjudica soy yo y los de mi casa. Así que es una cuestión que debemos considerar, es una cuestión seria que atañe a la vida de cualquier cristiano. Claro, desde otra perspectiva más específica, es cierto, la Biblia habla de diversos dones espirituales y entre ellos está el don de servir. Bueno, eso hace que esa persona se destaque en el servicio, una persona que no duerme porque está sirviendo, que todo el tiempo está pensando en cómo, ¿entiende lo que quiero decir? Alguien que está apasionado y lleno del deseo y la disposición de servir al prójimo como demostración de amor a Dios. Así que, otra vez, todos estamos alcanzados por esto y algunos específicamente se destacan como por los demás. ¿Será usted? Anhelemos, al menos todos, ser a quien Dios pueda dirigir esta expresión, ¿verdad? Y si no, estamos a tiempo todavía de ordenar nuestra vida y decir, y la verdad, es... Ok, el servicio en general tiene como razón principal o motivación principal la gratitud. Servimos por agradecimiento. ¿A quién? A Dios, que hizo tanto y hace tanto por nosotros. A Dios que nos rescató del pecado, de la oscuridad. A Dios que nos dio libertad y nos mantiene libres. A Dios que sanó las heridas de nuestro corazón. A Dios que transformó nuestra vida, que limpió nuestras lágrimas y puso gozo y paz en nuestro corazón. A Dios que rompió las cadenas que nos ataban y nos perjudicaban en la vida como esclavos. A Dios, todo es a Dios. Y entonces, como gratitud a Dios, no podemos menos que ofrecerle nuestra propia vida para servirle el resto de nuestros días aquí en la tierra. Así que la gratitud debe estar siempre presente como una motivación fundamental en aquello que hacemos, en lo cual servimos, ¿no es cierto? Esta es la primera y más grande motivación seguramente para servir a Dios. El salmista decía en el Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Claro que no es una paga para comprar la bendición de Dios. Es al revés, es una expresión de gratitud por todo lo que Dios nos da ya previamente. Y la Biblia dice que Dios es generoso y que suple todas nuestras necesidades. No nos hace faltar nada, nunca. Más agrega y añade que nos da por sobre esto, para que usted tenga mucho más, incluso para que con eso su corazón se abra en generosidad para satisfacer las necesidades de aquellos que tienen mucho menos o no tienen nada. Así que, ¿qué pagaré? Y no tengo de la manera, pero una forma de expresar la gratitud por lo que Dios hizo y hace por mí es sirviéndole a Él, por lo cual lo debo servir de todo corazón. Cuando experimentamos su gracia, su perdón, el perdón de mis pecados y su provisión, entonces siempre nace en nosotros el deseo de devolverle algo de lo mucho que nos ha dado. Otra vez, no como canje, sino a modo de gratitud. Porque cuando somos en Cristo ya tenemos que haber desechado y despojado el egoísmo de nuestra vida y también el orgullo en nuestra vida. Lo tendremos que haber destronado, lo tenemos que haber quitado de nuestra vida. Porque entonces, si todavía tiene vida y está presente en nosotros, claro que no lo vamos a ver de esta manera. Casi que pareciera que Dios está obligado a bendecirnos. Y que Él es nuestro siervo, quien está a nuestra disposición. Entonces, ni siquiera agradecemos aquello que Dios nos da. No reconocemos eso y a veces ni siquiera servimos en su nombre. Así que, ¿cuánto es que deberíamos hacer? ¿Cuánto es la medida en que debiéramos pagar? Bueno, estar permanentemente a su servicio. Servimos no porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Y esta es una manera de sostener este vínculo y esta relación con Él también. Servir es una forma de mantener nuestro corazón sensible, sensible a las necesidades de los demás. Percibir a nuestro alrededor lo que acontece y pasa a nuestro prójimo, así como también queremos que los demás puedan reconocer lo que nos está sucediendo a nosotros, cosa de la cual después nos quejamos, nadie se da cuenta, nadie me viene a ver, nadie me visita, nadie. Pero cuando a mí me toca, a veces mis ojos están cegados y mi corazón cerrado frente a lo que acontece con otros también. Bueno, no agrada a Dios esa actitud que yo pudiera tener. Así que hay que servirle con corazón sensible, humilde y agradecido. Cada talento, cada don, cada capacidad que poseemos, todo el potencial que Dios puso en la vida de todos y cada uno de ustedes, encuentra su verdadero propósito cuando se utiliza para glorificar a Dios y bendecir al prójimo a través del servicio. Todo eso que Dios nos ha dado no es para que nos regodeemos, para que demostremos nuestra superioridad sobre otros. Los alcances o logros que Dios nos permitió alcanzar y lograr no son para refregárselos en la cara a nadie, sino muy por el contrario, debemos mantenernos humildes, porque nada de eso ha sido por nuestros propios méritos. Todo proviene de Dios, dice la Biblia. Al menos los que estamos en Cristo y conocemos la palabra, sabemos que eso es verdad. Si usted me dice, no, alguien que todavía no tiene esta experiencia espiritual en su vida, y seguramente va a decir, no, fui yo el que se esforzó, que estudió, se quedó de noche. Bueno, posiblemente lo vea así. Pero nosotros ya tenemos una transformación espiritual, un cambio de vida. Ahora podemos entender cómo son las cosas en el planeta y en nuestra vida. Y entonces ahora nos damos cuenta que nada de ello ha provenido, sino que todo proviene de Dios. En todo caso, Él nos ayudó, nos sostuvo, nos dio salud, sabiduría, recursos, etc. Así que no los tenemos para establecer nuestros propios planes de vida y volcarnos en ello, dejando aparte a Dios y los planes de Dios para nosotros. Cerrarnos en la búsqueda de mejora material, económica, social, laboral, y olvidarnos de Dios y de sus planes para con nosotros. Luego servimos porque Dios lo espera de nosotros. No solo servimos por gratitud, también lo hacemos porque Dios espera esa respuesta de todos sus hijos. Servir es un mandato que debemos observar todos los que somos de Cristo. Y alcanza, como decíamos, a todos los que somos discípulos de Él. No hay excepciones. Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5, versículo 3, y les dice, servíos los unos a los otros en amor. Hay una orden, hay un mandato. Sos de Cristo, sos seguidor de Él, sos discípulo. hay que servir, sos un servidor. Y si es servidor, entonces sirve. Bueno, la parábola de los talentos, que es conocida por la mayoría de nosotros y está allí en el Evangelio de Mateo, por sobre todas las cosas, ilustra cómo Dios confía en nosotros al depositar recursos, dones y oportunidades. Y entonces Él espera que los multipliquemos en servicio. A uno les dio esto, a otros les dio aquello, a otros les dio todavía aquello más. Y luego volvió para decir, bueno, tío, ¿qué hiciste con todo lo que te di, con todo el potencial que puse sobre tu vida? Y algunos le dijeron, Señor, aquí está, me diste esto y lo multipliqué, aquí tienes todo esto. Y otro le dijo de manera similar. Sin embargo, hubo quien entonces dijo, no, no hice nada, ni los usé, o los usé pero para otra cosa. Y multiplicaste, no, al menos la misma cantidad, porque lo puse ahí en el banco y no me dio ni siquiera intereses. Lo guardé, lo escondí. ¡Mal! Tenga por seguro que a esa persona no le llegó esta afirmación de bien, buen siervo y fiel. Le llegó la otra. Siervo, malo y negligente. El servicio es así entonces nuestra respuesta natural al llamado de Dios. Así como hemos recibido su amor, usted recibió el amor de Dios en su vida. Usted lo recibe, lo percibe, lo vive, lo experimenta. Entonces así lo debes compartir con otros. Eso es servir. Así como hemos recibido perdón, debemos extenderlo a los demás, a quienes pudieran habernos ofendido o nos ofenden. Eso es servir a nuestro Dios. Así como hemos recibido esperanza, debemos sembrarla en otros. Así como Dios ministra todas nuestras necesidades, Él lo hace. Claro que sí. También nosotros debemos servir al prójimo en las suyas. Luego, servir es un privilegio. ¡Wow! Ser instrumento a través del cual Dios puede bendecir y revelar su gran amor a muchos. Es un privilegio. El Dios todopoderoso, infinito, el Dios del universo, creador de todo el planeta, todas las cosas. Él se dispone a utilizarte como instrumento para llevar su bendición a la vida de muchos. A través de ti, a través tuyo, a través de tu vida, a través de tu servicio. ¡Qué tremendo! ¡Qué privilegio! ¿Por qué lo hace Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Qué mérito yo le puedo presentar a Dios para que Él lo pueda hacer a través mío? ¡Ninguno! Pero qué bueno que en un mundo marcado por la desesperanza, la violencia, la soledad, los hijos de Dios, nosotros, somos portadores de un mensaje transformador. Y con Él, y con acciones concretas, debemos servir y ministrar a esas personas. Hoy, no sé si más que nunca, pero en este siglo que estamos viviendo, en este tiempo, las familias y los individuos necesitan escuchar que hay esperanza en Cristo. Vuelve a aparecer los temores, las incertidumbres en el mundo. Se levantan las guerras y las muertes. Y nos tocará, nos alcanzará. ¿A dónde va el mundo? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Y crecen los temores, aún sobre la muerte. La gente en algunas circunstancias particulares de la vida se sensibiliza a las cosas espirituales, por lo cual usted y yo debiéramos estar allí sirviendo también de esta manera. Bueno, somos llamados, como dice la palabra, a ser cartas abiertas, testimonios vivos de la obra redentora de Dios, del poder de Dios que transforma y cambia la vida de las personas. Es su presencia en nosotros, su autoridad, su poder y los dones espirituales que nos ha dado, los fundamentos sobre los cuales usted y yo servimos a los demás. ¿Está? No, nada, mi capacidad, no, porque acá está el título, yo estudié. Cero, la presencia de Dios en tu vida, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, la autoridad que Dios nos ha concedido, su autoridad ha delegado una porción de ella en cada uno de nosotros. Los dones espirituales que también provienen de Dios, que le reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Todo ello y su poder son los fundamentos sobre los cuales servimos a otros. Así que, ¿qué me cabe a mí? Nada. En todo caso, la decisión y la disposición de decir, Señor, aquí estoy, úsame, úsame. Así que el servicio no es una medalla al mérito ni una condecoración, no es algo para la vanagloria del creyente. Debemos servir siempre con toda humildad y responsabilidad. Mire, el mismo apóstol Pablo, usted lo conoce, leemos las cartas, sus epístolas allí en el Nuevo Testamento y la mayoría de ellas, cuando él se presenta, dice Pablo, y no arranca diciendo el diploma de honor en la Universidad de Gamaliel, el erudito en hebreo, no dice nada, ¿qué credenciales iba a presentar Pablo? Él decía, miren, yo puedo decir que soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, y él mencionaba, pero dice, todo eso lo considero como sin valor y sin importancia, frente a tener mi vida en Cristo y poder ser llamado su siervo. Y entonces él decía, Pablo, siervo de Jesucristo, y por si faltaba algo aclaraba más, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, no porque se vio obligado a reconocerme como su siervo. Así que debemos servir con esta humildad y también con toda responsabilidad. El servicio fiel no trata de hacer cosas para Dios, sino de las cosas que Dios puede hacer a través nuestro. Porque es Él, se trata de Dios obrando a través de tu vida. No usted y yo haciendo cosas para Dios, en mis recursos, en mis posibilidades, en mis tiempos, en mis limitaciones. Dios excede todo eso. Así que no debo pensar en hacer cosas para Dios, debo pensar qué cosas Dios vos querés hacer a través de mi vida. Y no importa si usted pudo o no estudiar y hasta qué nivel o hasta dónde o cuánto desarrollo académico tuvo, no importa más nada. Importa solo que esté a disposición de este Dios Todopoderoso y Él va a utilizar a todos por igual y se va a glorificar en todos por igual porque Dios no hace acepción de personas. Así que aquel que tuvo la oportunidad de destacarse incluso en sus estudios y grados o posgrados, como aquel que no tuvo oportunidad a lo mejor de ni siquiera terminar su escuela primaria, todos por igual pueden ser usados con la misma gloria y poder, honra y honor en las manos de nuestro Dios. Él no hace diferencias. Así que es Él, no nosotros. Por eso cuando entendemos y comprendemos esto, nos damos cuenta que toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él, debe ser siempre para Él. No nos cabe ni siquiera esperar el reconocimiento de los demás a quienes servimos, o de otros que nos ven servir o como servimos. ¿Por qué esperarlo si toda la gloria es para el Señor? Pablo le escribe a los corintios y les dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que, qué interesante, porque Cristo mismo está representado en aquellos a quienes servimos. Cuando usted sirve a otros, sirve a aquellos que están en necesidad, en enfermos o en alguna tribulación o entristecidos, en depresión, lo que fuere, cuando usted hace algo que implica un servicio a los demás, bueno, esas otras personas a las cuales usted sirve están representando a Cristo, por lo cual es como pensar que usted está sirviendo a Cristo mismo, porque Él está representado en ellos. En Mateo 25, 35, dice el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, justos declarados por Dios a través de Jesucristo, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo, Señor, te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que aquellos a quienes usted sirve, están representando a Cristo mismo, usted está sirviendo al Señor. ¿Se da cuenta cuando dice hay que servir al Señor? De eso se trata. Y si nos damos cuenta de lo que esto implica y significa, yo debiera preguntarme, pues entonces, ¿cómo estoy sirviendo? Estoy haciendo por obligación, porque no me queda otra, lo hago para ser notado, lo hago porque, bueno, qué sé yo. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su actitud al servir a los demás? O quizás debiéramos comenzar por algo previo y preguntarme, ¿estoy sirviendo? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En qué medida? ¿Es continuo mi servicio? Servir nos aparta del egoísmo y pone alta prioridad al prójimo y sus necesidades. Claro, servir a otros implica saber, reconocer cuáles son sus necesidades, qué está pasando, qué puedo yo aportar, qué yo puedo añadir para mejorar su calidad de vida, su existencia, cómo lo puedo guiar más cerca de Dios, etcétera. Por lo cual debo verlo, debo percibirlo, debo tomar contacto, debo vincularme, debo relacionarme. Y eso implica dar de mi tiempo, dar de su tiempo, de su interés. Si no, no hay manera. Y quizás lo más importante sea que el servicio comienza en nuestra propia casa. Pablo le escribe a Timoteo para que a través de él transmita esta enseñanza. Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Algunas personas parecen estar a veces muy abocadas en servir, en estar de acá para allá, ven, vienen, qué sé yo. Sin embargo, a lo mejor puede observarse que su propia familia, sus hijos, su esposo, su esposa, etcétera, no están siendo cubiertas sus necesidades. Al menos, claro, las más importantes. No, no, a Dios no le agrada eso. Nadie se engañe, no nos engañemos. No, no estoy juntando para la corona que Dios me va a dar. Por último, servir produce bendiciones. La persona a la cual usted sirve está siendo bendecida por el Señor, recuerde, a través suyo. Él está recibiendo bendición, esa persona recibe bendición. Pero hay también bendición para el siervo, para usted. Responder al llamado de Dios también trae bendiciones a los demás, a nuestra vida y a nuestra propia familia. No hablamos solamente de bendiciones materiales, también de esa paz que todos anhelamos y necesitamos, del propósito de vida, del gozo, de la dirección. Imaginemos vivir sin mayor propósito que reproducirnos como seres humanos o acumular riquezas y luego morir. Esa vida se queda muy corta, ¿eh? Pero cuando servimos a Dios, nuestra vida tiene entonces un propósito que nos trasciende, es un propósito eterno. Está respondiendo a los designios del cielo, del reino de Dios. Como dijo Jesús entonces, estamos dedicados no a hacer tesoros en la tierra, sino a hacer tesoros en el cielo. Y la manera de hacerlo es sirviendo de manera fiel, humilde, responsable a nuestro Dios. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese mucho implica mayor bendición. No un lugar más destacado, el primer lugar en la foto, no un lugar de preeminencia, no. Servir a Dios es invertir en lo eterno, es dejar un legado que no termina. Se extiende en el tiempo, pasa de generación en generación, es preparar esa herencia espiritual para nuestros propios hijos y nietos. Había dicho por último, ¿no es cierto? Déjame añadir uno más. Hay diversas clases de servicio, claro que sí. Se sirve de múltiples maneras. Y en este sentido déjeme compartir muy sencillamente algunas aplicaciones prácticas de estos principios. Servir a Dios no significa únicamente predicar o estar en un púlpito. Servimos a Dios cuando cuidamos de nuestra familia con amor, cuando trabajamos con excelencia en nuestro empleo, cuando mostramos compasión a un necesitado, cuando oramos por los que sufren, cuando damos un consejo a otros llenos de esperanza, cuando abrazamos al que está triste y en dolor, cuando perdonamos al ofensor, cuando levantamos al caído, cuando ministramos a un enfermo. ¡Wow! Y así siga. Cada gesto de amor que refleja a Cristo es un acto de servicio. Haced bien a todos, dice la palabra. Haced bien a todos, mayormente a los de la familia, a los de la familia de la fe, pero a todos. Pero como vemos, el servicio comienza en casa y en lo pequeño y cotidiano. Bueno, Dios espera que su amor en nosotros sea el más importante motivador para que le sirvamos. El amor que recibimos de Él, lo devolvemos en servicio, en amor a Él, pero en gratitud a todo lo que Él nos da y hace por nosotros. Él desea que así como a nosotros se nos compartió de su amor, también nosotros lo hagamos con otros. Ese mismo amor de Él lo compartamos con otros. Servir a Dios nunca es una carga, no es una condena. Me castigaron, justo pasé por ahí y me dieron eso y... Es un privilegio, no es un deber seco, es una respuesta agradecida a Dios. No es una obligación fría, legalista, es un acto de amor que debe nacer espontánea naturalmente en cada uno de nosotros, en su propia iniciativa, de su propia voluntad, entendiendo, comprendiendo lo que la misma palabra de Dios nos enseña, que usted es su siervo y debe servirle. Y hacerlo de esta manera, entre otros principios que podríamos añadir. Cuando lo entendemos, descubrimos que el servicio no solo transforma a quienes lo reciben, sino también a quienes lo dan. Así que la pregunta ya no es ¿por qué debemos servir a Dios? Sino más bien es ¿cómo no hacerlo? Si todo lo que somos y lo que tenemos proviene de Él. ¿Cómo no hacerlo? Y al hacerlo, disfrutarlo. Y al hacerlo, seguir siendo aquellos que el Espíritu Santo ministra también. Yo tengo que ver las necesidades de los demás. ¿Y quién ve las necesidades mías? Vaya, quédese tranquilo. Déjeme asegurarle que hay muchos otros que también están velando por usted y tratan de estar atentos a sus propias necesidades para ver cómo las puede satisfacer. Y aún en última instancia está Dios mismo para eso. Y Él nunca se olvida de usted ni de sus necesidades. Y aunque no estemos en lo que nosotros decimos la mejor condición material, es que yo no tengo, a mí me falta, mire, póngase a servir. Porque cuando usted da aún de lo que no tiene, Dios comienza a abrir las puertas del cielo para derramar sobre usted bendición hasta que sobreabunde. No espere que suceda esto para después hacerlo. Demuéstrele a Dios en las cosas pequeñas que usted va a ser siervo bueno y fiel, que lo va a servir con gozo, con contentamiento, y apenas comience a hacerlo, va a ver cómo esa bendición del cielo recae sobre usted y sobre su casa, para que entonces nada le falte. Nada le falte y todavía tenga más para compartir con generosidad y abundancia con otros. Sirva a Dios, porque mientras lo está haciendo, el Espíritu Santo va a seguir trayendo sanidad. Si es tu corazón herido, va a seguir ministrando tu tristeza, tu aflicción. Él va a seguir haciéndote cada vez más libre. Pero no esperes primero estar bien y genial para entonces decir, ahora voy a ser. No, es así como estás. Recuerde, no es usted, es Dios. Dice la palabra que Dios escoge instrumentos que para el mundo son desechables y están allí sin pocas oportunidades de vida y demás. Pero Él escoge particularmente gente común y corriente como usted, como yo. Para que entonces el mundo pueda ver y reconocer lo que Dios puede hacer en la vida de esas personas. Lo necio, lo vil, lo despreciado de este mundo escoge Dios. Para glorificarse en esas vidas, la tuya y la mía, y demostrar al mundo lo que Él es capaz de hacer. ¡Wow! ¿Se da cuenta entonces? No es como estoy, que tengo. Lo tenés a Dios Todopoderoso. Nada te falta. Sirvamos a Dios de todo corazón. No perdamos oportunidad. No perdamos bendición. Multipliquemos eso en nuestra vida y en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Mientras tanto, muchos otros están siendo entonces alcanzados. Están reconociendo ese amor, esa gracia, esa bondad, que vienen de Dios, no de nosotros. No buscamos el aplauso de nadie, buscamos que lo reconozcan a Dios en sus propias vidas. Bueno, sea toda la iglesia bendecida por este Dios, ¿verdad? Y podamos crecer en esta actitud de servicio, así como la tuvo el propio Señor Jesús. Pues entonces yo comparto esas palabras del apóstol Pablo a los filipenses, ¿no es cierto? Poniendo el ejemplo del Señor Jesús como el ejemplo supremo de servicio al cual debemos imitar y seguir, ¿no es cierto? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tomó esto como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de su señorío, de sus atributos divinos, por un instante y dejó el cielo, el trono, la gloria, y se humilló, dice, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dejó los cielos, el Hijo de Dios dejó los cielos y vino aquí a servirnos, a usted y a mí, a buscarnos, a ministrarnos, a satisfacer nuestras necesidades. En primer lugar, la más importante de todas, perdonar nuestros pecados, para así poder reconciliarnos con el Padre y ahora poder ser y tener un lugar en la vida eterna. Y luego también todas las demás necesidades. Y lo hace todo el tiempo, todos los días, aunque sea un poquito más cada día, aquello que yo le permito hacer. Y aún mientras tanto, en esa condición, Dios se glorifica más y me utiliza para llevar bendición a otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué increíble! ¡Qué misterio! ¡Qué milagro! Así es. Así que gozate en ser un instrumento de bendición a otros, estando en manos de Dios, sirviéndole a Él, atento a las necesidades que hay. Y mientras vos lo haces, Dios sigue supliendo los tuyos. Bueno, en aquella última cena que Jesús compartió con sus discípulos, la Biblia deja casi como instaurada esta ordenanza, ¿verdad? Es una de las dos ordenanzas que las iglesias evangélicas y las bautistas, como nosotros también, respetamos y llevamos a cabo, ¿verdad? Una de ellas es la cena del Señor, un recordatorio, dice la propia palabra. Así que haced esto en memoria de mí, dice allí en Corintios. Pero en aquel último encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos, previo a que fuera entregado, a que fuera enjuiciado burdamente, que fuera castigado, lastimado, herido, luego crucificado, etcétera, y luego resucitado. Bueno, el Señor estaba con los discípulos y cenó. Y estaban todos allí, estaban los 12. ¿Con quién compartió la cena Jesús? Con los 12, con sus discípulos. No fue una oportunidad abierta para todos los que querían estar allí. No lo fue como en la ocasión de los 5.000 varones que había y más personas a los cuales también alimentó, pero en esta ocasión fue algo con aquellos que eran sus seguidores, que habían expresado su deseo de seguir a Dios, a Cristo, de poner su vida en sus manos, de estar detrás de sus pasos. Así que por eso es que la cena del Señor la compartimos, aquellos que ya tenemos esta decisión en nuestra vida, habernos arrepentido de nuestros pecados delante de Dios, haber recibido el perdón de nuestros pecados por este sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por lo cual ahora tenemos vida eterna. Y habiendo manifestado estas decisiones a través del bautismo, por inmersión, la otra ordenanza que la iglesia tiene, ¿verdad? Así que estas dos cosas son necesarias para participar de la cena del Señor. Es así cuando esto tiene sentido. Si no, es solo participar de un solo trozo de pan y una copa. Pero esto tiene un profundo significado, porque representa el mensaje de amor traducido en este sacrificio que Cristo hizo en la cruz, de parte de Dios a favor de todos y cada uno, de parte de usted que está aquí, a lo mejor por primera vez, por usted también. Cristo murió por todos nosotros, por usted también, por amor. ¿Y para qué? Porque todos somos pecadores y no podríamos nunca perdonarnos a nosotros mismos. Necesitábamos que alguien llevara a cabo este sacrificio para pagar esa deuda, para librarnos de esa condenación. ¿Y cómo lo podemos obtener? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociéndolos, pidiéndole a Dios que nos perdone y nos limpie. Y Él lo hace inmediatamente, porque nos ama, porque para eso vino Jesús, para buscar y salvar aquello que estaba perdido. Recién ahora yo podría tener seguridad de vida eterna. Recién ahora podría decir, por la gracia de Dios en Cristo, tengo un lugar en la eternidad. Así que quienes recibimos y participamos de este anuncio y de este recordatorio, somos aquellos que somos parte de la iglesia, somos miembros de esta iglesia, o aún quizás todavía sos miembro de otra iglesia, pero estás aquí. Bueno, estas personas recibimos, tomamos los símbolos y lo hacemos siempre como todo para la gloria del Señor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, en aquella última cena hubo un momento previo. Estaban en una casa, en un aposento, y allí era obligación del dueño proveer a alguno de sus siervos para lavarle los pies a sus invitados. Bueno, y si no, y alguien debiera hacerlo dentro del grupo que estaba allí. Y ya los discípulos se habían acomodado, seguramente tendrían hambre, bueno, che, ¿cuál es el menú de hoy?, etcétera. Y allí estaba el Señor también, y esperando que alguien se diera cuenta que había que lavar los pies a los demás. Y el dueño de casa no lo hizo, no hubo ningún siervo. Y los discípulos, ninguno de ellos se dio cuenta, tomó conciencia ni la iniciativa. Pero el relato bíblico dice que Jesús entonces se levantó y se despojó de su manto. Otra vez, una señal de dejar atrás cualquier tipo de mérito, de autoridad. Él era el Señor, a Él le tenían que lavar los pies. Entonces Él dejó cualquier posible mérito allí detrás. Esto es humildad. Él se humildó, se humilló delante de ellos. Y entonces tomó el lebrillo, la palangana con un poco de agua y la toalla, ¿no es cierto? Y dice que se agachó, se reclinó, otra vez hay que humillarse y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. ¡Qué tremendo! Ahora se daban cuenta que ellos debían haberlo hecho y que eso no podría ocurrir nunca más, que sus vidas tenían el propósito de servirlo a Él y servir al prójimo, y no que Dios y el Hijo de Dios sirviera a ellos durante todas sus vidas. Así que la toalla pasa a constituirse como el símbolo más importante y más representativo del servicio. Usted y yo y todos los que somos de Cristo debemos ser conscientes que tenemos una toalla. ¿La tiene usted? ¿Y dónde está esa toalla? ¿Y cómo la estás usando? Porque algunos reciben la toalla con alegría y la están esperando, como si fuera otra vez un nombramiento, como si fuera destinado a un cargo, a una jerarquía. Y entonces viene el orgullo de decir, ¡ah, ahora soy yo! Yo soy el que manda, yo soy el líder, a mí me tienen que servir, vengan para acá, che, haceme esto, tratame aquello. No, ¿cómo? Debo ser el que más sirve, como lo hizo Jesús. Y otros a veces también confunden esto y usan la toalla, y quizás con buena disposición, pero todavía la usan de esta manera, ¿no es cierto? ¿Qué tal, cómo le va? Que dice nuevamente por aquí, ¿qué le sirvo? ¿Lo de siempre? Sí, bueno, servimos como si fuera un trabajo, como si fuera una obligación. Es decir, che, ¿qué hora es? Todavía me faltan 4 horas para irme a casa otra vez. Vino este que es un pesado. No, este que lo sirva al otro, yo no quiero. ¿Entiende? Servimos, pero hasta ahí, ¿viste? Hoy no voy a faltar. A ver qué puedo presentar para no ir. Ah, che, no llego, no voy, no sé, no, me voy a dedicar no sé a qué otra cosa. No, esto no es servicio. ¿Dónde está la gratitud a Dios? No es un peso, no es una carga, no es un trabajo, es una bendición, es un privilegio. ¿Cómo la usó Jesús? Acá. Calladito, sin queja. Nadie lo quiere hacer. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Nadie se mueve. Calladito. Asumamos nuestra responsabilidad personal delante de Dios. Buen ánimo, buen espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando Él sirvió, aún dando su propia vida en la cruz, no lo hizo bajo queja, es decir, no. Y serví. Entonces la humildad, hay que agacharse. Porque para lavar los pies de los demás nos tenemos que agachar y reclinar. Y esto es humillarnos. Y es además porque yo ya, si miro los pies del que tengo delante, no sé de quién se trata. Porque no importa de quién se trata. No. Jesús le lavó los pies a Judas, estaba allí. No dijo, no, a vos no, porque sos tremendo, traidor, salí de acá. No. Hay que lavarle a todo aquel que esté delante nuestro. Humillarnos. Porque cuando se trató de vos y de mí, Jesús no pasó de largo, te lavó los pies y a mí también. Bueno, cada uno tiene su toalla. Vea lo que hace con esa toalla. Vea lo que hace con esa toalla. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.